La verdad que un gustazo tenerlo. Es a modo de cierre, por eso le quiero agradecer, y no por la visita de hoy, sino por desde que iniciamos el micro, hablamos del micro de discapacidad, como lo anunciamos hoy, o sea que le quiero agradecer tanto al director de discapacidad como a Marina. Hablamos del señor Marcelo Primitivo, que está con nosotros, para dar un formato de cierre a este micro que nos ha encantado tener durante tanto tiempo. Marcelo Primitivo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia, a la radio. Bueno, creo que los privilegiados y los agradecidos somos, en este caso, en mi persona, hacia ustedes y también a la radio, ¿no? A la producción, al titular, porque bueno, quería mostrar que tengo tu regalo todavía. Eso, no tiene tinta, pero pero bueno, yo lo en un par de veces lo resalté los otro día en el cierre que tuvimos de reconocimiento a aquellas empresas y personas e instituciones que nos han ayudado a articular y a llevar adelante esta gestión completa y el último año de la anteúltima gestión, casi 5 años y meses, a realizar un montón de objetivos que nos habíamos trazado como políticas públicas y bueno e improntas personales que quería aportar al sector de la discapacidad. Así que bueno, no, gracias también a vos por facilitarnos esta herramienta que es tan importante como es la radio, ¿no? Bueno, yo justamente te quería agradecer eso, ¿no? La verdad que me llamó Marcelo, bueno, Marina particularmente, para este reconocimiento. La verdad que lo tomé como muy valioso, para mí me parece importante. Pero me sorprendí, estaba para escribir una cosita ahí con todas las áreas que estuvieron ese día. Y aparte fueron en vivo, ¿no? Te estoy hablando de transporte público, el sector hotelero, el sector de salud. Si haces un análisis de todo lo que estaban, el padre Daniel Petelín, por decir, ¿no? Seguramente me estoy olvidando de gente. Fuerte, che, fuerte la gente. ¿Cómo fue esto? De arrimarte, gestionar. Pero bueno, aparte para que se tomen y vayan ese día a recibir el diploma. Me pareció un mensaje fuertísimo, che. Sí, a ver. Nosotros, o por lo menos en mi persona, desde el primer momento que vuelvo a insistir, y esto me voy a cansar, que recibo la invitación de nuestro intendente Enrique Cresto, en ese momento con Alfredo Francolini, en el 2018, agosto, de acompañar a la gestión. Una gestión ya comenzada, que era todo un desafío porque la dirección ya venía transitando un camino y bueno, teníamos que transitar ese camino y ver cómo podíamos cerrar la gestión. Nada, como profesor de educación física, con esa impronta me empecé a articular en el campo de juego y tuve respuesta. Tuve una respuesta inmediata de los medios, de estos sectores que vos acabás de nombrar, que son medios y sectores que sí o sí la transversalidad de la discapacidad toca, pasa por ahí. Entonces, si pasa por ahí, son actores que hay que sumarlo a participar. Pero buena respuesta. No, sí. Uh-huh. Bueno, nos costó, ¿seguro? Más allá de los 2 años de que esto tampoco es un justificativo, en los 2 años de pandemia que tuvimos, igual seguimos articulando. Como hacías mención, para mí el sector público, el sector de transporte privado, la Cámara de Remises también era algo que debíamos corregir entre todos, tanto de la parte empresarial como el usuario. No hacer abuso del pase libre, también la recepción del empresario para con la persona con discapacidad, que también salimos a educar y a concientizar a ambas partes, a ambos actores, tanto el usuario como la empresa. Y bueno, sí recibí, gracias a Dios, una respuesta interesante y de otros sectores, ¿no? Que por ahí, la verdad, invitamos, creo que faltaron 2 o 3 que nos llamaron, que por compromiso, y además esta entrega fue un día que hubo tormenta y no llovió, y en lo personal yo tuve unos pequeños inconvenientes personales particulares, los tuvimos que reprogramar, y eso también hizo que no pudieran concurrir estas tres o cuatro empresas. Pero lo demás, sí, la verdad que muy contento por la respuesta, no solo por la presencia, sino por el acompañamiento, sí. Pablo. Sí, a mí me parece el acompañamiento fundamental, pero tomarse, irse, ser parte de eso me pareció importantísimo, más allá de las instituciones. Yo te estoy hablando de que las instituciones sabemos lo que le ponen el alma, el corazón. Conferencias o no, eso es otra cosa que podemos... Perdón, hablar, pero yo hago referencia a las instituciones, no solo a las que trabajan con personas con discapacidad, claro, y con forma de consejo, no, sino otras instituciones, el sector público afuera y privado. Uh-huh. Sí, afuera, yo, afuera. A mí me pareció fuerte y por eso me gustó y valoro muchísimo esto. Bueno, esto es parte de, y esto lo voy a decir yo, esto es parte de un cierre de gestión con una vara alta, Marcelo, ¿o no? Te vas, ese balance que uno pone el positivo y el negativo, me imagino que te vas con un positivo, ¿no? En lo personal, conforme, uh-huh, quedaron un montón de objetivos sin cumplir, pero también yo creo que hemos cambiado esa impronta de la dirección, uh-huh, con políticas públicas concretas. Esto de que no solo la dirección de discapacidad está apuntando al sector salud y a la entrega de silla o pañales, sino hemos podido buscar también visibilizar las obligaciones y los derechos tanto de una vereda como de la otra. Y a esto me refiero a que lo que la persona con discapacidad, los derechos que tiene y las obligaciones también sociales que tiene, y nuestra sociedad, los derechos y las obligaciones para las personas con discapacidad. Yo creo que eso se trabajó muchísimo. Los otros días, bueno, a raíz de, así como te convocó Marina, hemos convocado otros organismos, otras instituciones, y Nobleza Obliga, hay gente que no concurrió, creo que fue una sola institución, debido a que no estaba conforme con la gestión. Y bueno, puso el porqué. No, en términos muy claros y en este diálogo que es constructivo. Y lo acepté, pero como se lo hice saber también, porque bueno, esta institución estaba esperando que la dirección o el director tome una impronta como profesor de educación física fortaleciendo el deporte. Y bueno, para mí, en los primeros momentos, yo se lo dije al intendente y se lo dije a Alfredo, se lo hice conocer, que yo iba a salir desde la impronta del deporte o de la actividad recreativa, porque es una dirección que debe abarcar todos los sectores. Y para eso tenemos, en ese momento era dirección, pero ahora es una Secretaría de Deporte, donde es la institución madre para fortalecer esa área. Entonces, bueno, acepté la crítica, lo superentiendo al responsable o representante de esa institución, pero también, ¿no?, en lo personal me hizo muy bien recibir ese mensaje, porque me sentí en que había hecho bien las cosas, debido a que mi visión no fue de un profesor de educación física, sino fue un poco más amplia. No, pero está bueno que traigas al aire y en vivo esto que te pasó, está buenísimo, ¿no? Y aparte, seguramente que el posicionamiento que te lo hacen es como constructivo, ¿no? Pero no, por supuesto, sí. Está sí, bueno sí, plantearlo, ¿o no? Ni hablar. Que también yo lo tomé muy bien, porque, a ver, no vuelvo a insistir, a no todo el mundo uno le cae bien, no. Es imposible ejecutar una política pública por cada ciudadano. Hay políticas públicas y, bueno, algunos no tocará de cerca, otras no, pero tratamos de dar una respuesta. Veníamos hablando recién con Marina y lo hablábamos con vos antes de largar al aire, de que, bueno, de que es un área donde es 24/7. Creo que hay cosas que pueden quedar para dentro de una hora, uh-huh, otras para al otro día, y hay otras que son para ayer. Uh-huh. Eso, sí. Y bueno, es un trabajo que también lo supo entender, uh-huh, el Poder Ejecutivo, uh-huh, y los superiores inmediatos, que bueno, en el caso de, uh-huh, yo pasé por varios secretarios de salud, uh-huh, desde Marcelo Spinelli, uh-huh, Laura Gervasi, uh-huh, bueno, hasta que llegó Mauro, uh-huh. Y bueno, y esto es un trabajo día a día, no solo del intendente, sino de quien estamos en la base de hacer este nexo con la sociedad y de mostrar las necesidades reales. Vuelvo a insistir, Pablo, Concordia le falta un montón, no solo Concordia, al país, ¿no? Con materia de discapacidad. Pero se ha hecho también varias cosas. Por y perdón, no sé si va a quedar la vara alta o baja, pero por lo menos la gestión, traigo a colación, como municipio buscó esto, ¿no? De mejorar algunas cosas que estaban realizadas, otras las dejamos, las fuimos puliendo, otras las tuvimos que denegar y implementar cosas nuevas. Ojalá que, bueno, que sigamos creciendo como sociedad. Tomate el mate. Te quiero preguntar, porque si bien por intermedio tuyo y por suerte hemos tenido al equipo de trabajo acá de la dirección, que me digas palabras del equipo, porque la verdad es que yo lo vi como el famosa frase futbolera, se pusieron la camiseta, y intenso, y aparte hoy me los cruzo en la calle y nos saludamos, gente muy, muy cordial, muy, muy piola, que el valor humano ese es un extra importantísimo. Quiero que hable del equipo de trabajo. Bueno, vos lo remarcás, el valor humano, y yo también lo traje a colación en otros programas. Esa parte es nata, eso, o sea, uno nace con eso. No se puede pulir. Ahora, el profesionalismo, la capacitación en el sentido del área que te toque, sea administrativo, sea un guardavidas, sea el personal de maestranza, sea un chofer, o sea, hay un montón de factores que sí se lo puede corregir, menos la parte de persona. Eso ya nacemos. Es imposible que uno cambie a ser de buena o mal, a mala madera, o sea. Sí, pero hay una cuestión, y esto lo voy a decir yo, Marcelo, y discúlpame, va a ser un elogio para vos, pero a veces vos tenés la cuestión de que sean aburguesas. Si vos no tenés una cabeza que empuje, que tire, llega un momento que todos entran en un mismo ritmo. Entonces, me parece que por ahí tenés un plus que le diste vos también, ¿no? Esto lo quiero decir porque lo viví y lo siento. Acá vinieron hasta los choferes, los transportes. Entonces vos vas palpando todo esto. Sí, hay diferencia, por supuesto, como cualquier sector de trabajo. Pero lo bueno que por ahí, y hoy lo hablaba con Silvina Albert, que es nuestra intérprete, que por ahí también el ser profe de educación física te trae algunas herramientas que la aplica, y esto lo va a entender, en el partido de fútbol, en el entrenamiento en la pista. Yo siempre digo que aquel deportista que vos entrenaste para una carrera y salió y puso lo que no tenía de la mejor manera para devolverte el resultado positivo al entrenamiento que vos lo preparaste, o aquel jugador que nunca tuviste en cuenta y en el peor momento del equipo, sea el deporte que sea, aparece esto que decís vos, y se pone al hombro el equipo y te revierte la situación deportiva, yo creo que no marca el buen deportista, sino marca la buena madera de persona que es, que aparece en los momentos que vos nunca lo hubiese pensado, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo en sí, creo yo, me siguió, yo lo siento que me siguió, que se puso a trabajar a la par. Te mentiría si siempre llegué antes de las 7, siempre llegué 7, antes de las 7, como después de las 7. Pero traté de estar, sin tener la marcación ni la firma, siempre traté de estar en esto, ¿no? Con lo que decís vos, marcando un poco el nivel de juego. Y esta necesidad, porque por ahí son sectores públicos que uno está toda su vida y es como que te ambientás a eso y no salís. Entrar en esto de que nosotros, del otro lado, nuestro cliente, por llamar así, es un paciente. Es un paciente que se levantó 2, 3, 4 horas, no sabemos. No sabemos si durmió, si no sabemos si tiene un lugar cómodo para dormir, no sabemos si viene desayunado. Entonces, eso traté de reflejarlo en el equipo de trabajo y yo creo que fue bien tomado. Vuelvo a insistir, así como para la sociedad nos quedó un montón de tareas a realizar en nuestra Concordia, también en el equipo quedaron algunas cosas a cambiar, a mejorar, otras a continuarla, Pero yo creo que lo bueno de todo es que la buena impronta se trató de poner en estos 5 años siempre, el día a día. Marcelo, ¿cómo estás viendo? Hay cambio de gobierno y cambio de espacio político en la conducción del municipio. Obviamente que te gustaría que esto tenga una continuidad, que las cosas que faltan se hagan, pero ¿cómo estás viendo eso? ¿Te pones a disposición? Nadie sabe qué va a pasar, sí que quedarían en 5 secretarías y obviamente uno... Te digo, ¿por qué te pregunto esto? Mucha gente nos preguntó por qué va a pasar con la discapacidad. Obviamente que al tener un micro hay mucha gente que obviamente se suma y nos han preguntado. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Te pones a disposición en una transición para decir, che, nosotros hicimos esto, esto es así, así, así? ¿Cómo estás manejando eso? Las personas, no está viva la élite, porque si no capaz te iba a decir, mi mamá preguntó si, si seguía. A ver, Pablo, yo trabajé 12 años en un lugar privado. Uh-huh. Ese lugar privado a mí me enseñó a que jefe de turno que esté, uno le tiene que rendir por la productividad y para mantener la fuente laboral. Sí, bueno, también soy empleado de planta de la Municipalidad Concordia. Ante todo eso, y le tengo que responder a cualquier jefe inmediato superior, pero no por el jefe, sino porque soy empleado público y tenemos que atender las necesidades de nuestra sociedad. Sí, eso primero, que también se lo agradezco a un superior inmediato en la parte administrativa, que el otro día hablábamos de esto. Me dice, Marce, nunca pierdas la visión de que sos empleado de la Municipalidad de Concordia. Bien. Después lo otro es discutible, en qué área está, qué impronta, qué política pública, qué color partidista. Bueno, nosotros le tenemos que, así como le cumplí hoy por hoy a nuestro intendente, a nuestros vice, a toda la gestión, deberemos, yo deberé en lo personal responder desde el área donde me necesiten de la mejor manera para la comunidad. Pero obviamente a disposición de una transición. Pero sí. No. Y no tengo por qué ocultarlo. No voy a dar nombre, pero sí, ya estuve reunido con la o el funcionario que me va a suplantar. Y hablando, y mañana tenemos otra reunión y brindarle estas herramientas. Lo que sí, y bien lo sabés, más de 5 años que estuve ahí al frente, no me tomé una semana de vacaciones. Sí, entonces, damos fe. Lo que sí, voy a tratar de respirar un poquito, de descomprimirme. El día 2 de enero, yo siempre, a mí me quedó grabado esto, el día 2 de enero del 2021, donde yo estaba velando a mi mamá, el intendente de turno en ese momento con el secretario, me llaman porque había un problema con una persona con discapacidad encadenada, y bueno, salí de la sala velatoria. O sea, yo siempre estuve a disposición de la gestión y del municipio, por supuesto, y esto no, necesito tomarme un respiro. O sea, está bueno que lo digas aparte. No, pero siempre al servicio del área de discapacidad o al servicio de otra área que crea que puedo colaborar en la gestión, o vuelvo a insistir en darle un beneficio a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Para eso, bueno, no te quiero complicar, pero te la voy a complicar. ¿Viste cómo es esto, Marcelo? Hay un cambio de gobierno a nivel nacional y se habla de todo mercantilizado, todo poniendo plata, todo con... ¿Te genera cierto grado de preocupación lo que pueda pasar? Porque hoy estamos en el micro de discapacidad. Lo que pueda pasar, no con la salud, ni con la salud pública, ni la educación, sino con la discapacidad. Sí, a ver, pero tomando todo lo que se habla, Pablo. Seguro. No. Lo que se habla y lo que se dice. Hipotéticamente, si vos me decís, sacamos todas las acciones, los programas. Lo primero que yo pensaba durante 5 años, y hoy a la mañana lo hablaba con Noelia Godoy, la cantidad de acciones que hicimos a través de la Oficina de Empleo en su momento y a través de la subsecretaría con Griselda y a través de los proyectos y los entrenamientos laborales. Obvio, te imaginás que en una gestión donde pusimos esto 24/7, sin tiempo, sin límite de días, sin horario, y a uno le da cosita que se caiga, no solo por lo que se invirtió como gestión, sino por lo que se sembró también, porque hay personas con discapacidad que nunca habían tenido la la posibilidad de acceder a un entrenamiento uh-huh. y de enriquecerse con eso, hasta anímicamente, elevar su autoestima para luego que salga a buscar un trabajo, o chicos y, o personas sin distinción de género, que le encontró el gustito uh-huh. al trabajo y al dinero, y poder sostenerse y poder ver que cobra su gestión, su pensión, y no pierde la pensión por tener ese entrenamiento. Uh-huh. Y no, para mí no es agradable. Uh-huh. Como también que, no sé, sí, por eso vuelvo pase, Pablo, claro, ojalá no pase. Uh-huh. De lo que se dice, de lo que se pinta, o se pierda un programa con incluir salud, por ejemplo. Yo tomo con pinza muchas veces, los hechos, casi me escapa una frase, pero bueno, los hechos nos van a marcar a ver que si estamos en el camino indicado o no. Ojalá que no, que siga este crecimiento, por lo menos desde el área. Ojalá. Hemos contenido un montón, hemos acompañado un montón y hemos dicho un montón de veces que no, uh-huh. pero lo hemos dicho y lo hemos explicado. Uh-huh. No es que se ha cerrado las puertas ni se ha bajado las persianas. Y eso a mí me recontra, enorgullece de tener un equipo donde pone la cara, uh-huh. ¿sí? Donde dice no, pero fuimos hasta la radio, hicimos esto, hicimos... Yo lo dije acá, lo último que se hace, que para mí tenía que hacerse, es salir a pedir en redes sociales. Primero se agota los recursos con las herramientas del Estado que tiene, y después, si no se llega, sí. Porque exponer a una persona con discapacidad en las redes sociales o a una familia, porque sí, más allá de la mochila que ya trae de por vida, muchas veces es indignante. Pero bueno... ojalá que podamos seguir creciendo como sociedad y como país. Sin duda, coincido plenamente. Bueno, Marcelo, te tengo que despedir, pero lo que pasa es que fue a modo de balance. Si tenemos que hablar de acá del programa, tenemos que decir que para nosotros fue gratísimo y muy positivo haber tenido el micro de discapacidad acá. Por eso, obviamente que vas a seguir siendo parte del programa y te vamos a seguir convocando para este tema, para lo que sea. Te quiero agradecer un montón, Marcelo, un montón, y te repito, no solo por hoy, no solo por el otro día de reconocimiento, no por los regalos que nos traes, si bien sé que es Marina, pero sino por haber compartido, haber generado un vínculo que la verdad que me encanta haberlo generado con vos, te agradezco un montón, ahí tenés los micrófonos a disposición. No, Pablo, a ver, vuelvo a marcar y no es esto por quedar bien, sino los agradecidos y el agradecido soy yo por este espacio donde muchas veces pudimos visibilizar cosas que no son para publicar. Con puntos altos, Palomo fue uno. ¿Qué Palomo? ¿Palomo no era? Ah, sí, Palomo. Con el hacer entrevistas con Inés Artusi. Ajá, momentos, puntos para mí altísimos. Y con el personal, porque creo que pasaron todas las áreas. Pero bueno, también agradecer a aquellos funcionarios de turno que me tocó compartir este transitar de los 5 años. Creo que me había olvidado de una secretaria en este tiempo. Y bueno, pasé, vuelvo a insistir, arranqué como intendente con Enrique Cresto, después quedó Alfredo Francolini, nos agarró la pandemia, vino Enrique, seguimos y se pudo seguir trabajando esta continuidad que también... Julia Sáenz creo que fue. Julia Sáenz, sí señor, tiene razón. Y bueno, entre todos estos cambios pudimos sostener esta política pública con esta impronta de ir concientizando, de ir educando. Tanto, vuelvo a insistir, nosotros, desde lo convencional como del sector de discapacidad, instituciones, familias y centros educativos. Tratamos de ser lo más objetivo posible y yo creo que ahí se pudo sostener esta vara que decís vos, que no sé si es alta o baja, pero siempre marcando un norte. Y vuelvo a insistir, quedaron un montón de cosas por hacer. En esa, bueno, y si en algún momento no se pudo solucionar, desde mi persona le pido disculpa al oyente o al usuario, pero me quedo tranquilo que no se solucionó, pero se hizo todo lo que teníamos al alcance para buscar esa solución. Nada, y bueno, Dios mediante, nos encontraremos. Vamos a hablar de deporte. Voy a venir con Tealdo. Contra hablar de fútbol. Zapi, ahora le voy a hacer llegar la foto al Zapi, que no me regala nada. Le vamos a hacer llegar la foto con el regalito. Marina, la misma palabra para vos. Gracias por el acompañamiento. Gracias por haber sido parte del programa, siempre facilitándonos las cosas, Marina. Así que lo mejor, Marina. Tampoco sabemos de Marina, así que vamos a mejor no hablar de ciertas cosas, dice. Marcelo, bueno, lo mejor para este cierre de año, Marcelo, y bueno, lo mejor para lo que venga. Para vos también, y en lo personal, para vos y tu familia, así que bueno, nada, gracias, simplemente. Siempre me hiciste sentir como yo, más soy muchas veces publicar en la forma personal, pero lo he puesto y te he etiquetado, siempre me he sentido como en casa, ¿no? Bien, tranqui. Y fue algo que viví, hoy lo decía, en un cierre tranquilo, porque la verdad que esta tranquilidad la tuve en todos los sectores y con un montón de personas. Me hicieron sentir cómodo y acompañado y respaldado sobre todo. Así que nada. Yo voy a valorar el reconocimiento porque a veces los mismos están buenos también, ¿no? Uno trata de poner su gradito de arena en la sociedad como comunicador social y que digan, che, ¿te mereces esto? Bienvenido sea. Así que gracias a los dos. Nos vamos a la música, Pablito, nos vamos a la tanda y seguimos con más.